Yo te quiero homenajear para después despedirte. Esta nota es inolvidable para este programa y, como te dije al principio, un gran orgullo. Así que espero que te guste esto. El tordo. El tordo al posta te bate la posta. Mirando los ojos te cura la tos. Mas sabe de vos por noches largueras, clareadas de luna en el gris de centella, surcando la huella del loco y barquina, ochaban la esquina del viejo almacén. Y el fiero ribero susurra en su oído: che tordo querido, qué falta me haces. Curtiendo a mi lado poemas lunfardos, se sana la herida del alma perdida, la musa aburrida que muere sin fe. Su alma de bardo inventa palabras, la viola orillera las hace canción, un pibe de barrio le arrima una rima y el tordo poeta devuelve ilusión. Con versos lunfardos y un cacho de ciencia, juname los ojos y dame por fin la cura final de un tiempo rebelde, eterna sentencia de Edith Polín. Con versos lunfardos y un cacho de ciencia, júname los ojos y dame por fin la cura final de un tiempo rebelde, eterna sentencia de Edith Polín. Dedicado a Luis Alposta, Juan Ferrero, octubre del 2015.